vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días. Tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de esta hora y hasta casi las 7 de la mañana, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a decir, es Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y coordinación de la página web de YBKE Mundial, Miyailis Morales, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, allí en la consola, a Luis Frías y todo el equipo del estudio de YBKE Mundial, en la producción de este espacio de Sin Tapujos, a Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Amanece hoy ya un clima definitivamente navideño, desde donde vemos aquí hasta todo donde nos alcanza allá hasta el final. Desde acá donde yo estoy se ve el Junquito, para que sepan, y veo hasta el norte de la ciudad. Y hay por ahí unos espacios que son de nubes, otros que son más claros y otros que son definitivamente despejados hacia el sur de Caracas. Pareciera que va a haber buen clima el día de hoy. Bueno, es jueves 28 de noviembre de 2013. Nos acercamos progresivamente, lentamente, como en un goteo infinito, a las elecciones que tienen en ascua a muchísima gente en el país, si no todo. Y yo estoy convencido de que vamos a salir, como hemos hecho siempre en todo este periodo de profundización de la democracia, más fortalecidos, más robustos como país, como nación, en virtud del avance de la democracia que tiene, precisamente porque se está construyendo un modelo de sociedad nueva, justa, igualitaria, rompiendo con un pasado de oprobio, de exclusión, de hambre, de miseria, que cuesta tanto dejar atrás, pero que definitivamente vamos dejando atrás. Como les digo, pues tiene la particularidad de esa tensión que suele darse cuando hay una transformación verdadera en las sociedades, y eso pues nos reconforta en la lucha, en la batalla que hay que librar para seguir profundizando este proceso. Lo que estamos construyendo es definitivamente lo nuevo, y como todo parto, ello cuesta, pero se va acercando cada vez más a lo que se persigue en la medida en que se sigue trabajando, se sigue profundizando, que si uno se cruzara de brazos o simplemente, como hacen algunos que creen que es mucho más cómodo, se entrega en los brazos de la derecha por obstinación, por fastidio, por cansancio, por caer en la trampa de la derecha de que 14 años es mucho, y entonces la gente dice, sí, déjame cambiar para ver. Esa sería la mayor irresponsabilidad que se pudiera cometer en la vida hoy en día, por encima de cualquier otra irresponsabilidad, porque esa que suena fácil, que suena no complicada, es la que más daño le haría a la vida del país, a la vida de nuestros hijos. Tal día como hoy, en 1820, en Alemania, nace en la ciudad de Barmen, la antigua Prusia, el pensador y dirigente socialista alemán Federico Engels, quien junto a Karl Marx fue coautor de obras fundamentales que influyeron en el nacimiento de los movimientos socialistas y sindical, y dirigente político de la Primera Internacional y de la Segunda Internacional Socialista, como la Sagrada Familia, 1844, la ideología alemana, en 1844-46, y el Manifiesto Comunista. Fue también él quien, gracias a su desahogada situación económica, de la que disfrutaba como empresario, más bien hijo de un gran empresario, era Federico Engels, él pudo aportarle a Marx ayuda económica necesaria para que pudiera dedicarse a la tarea de escribir El Capital, obra cimera en el análisis del modelo económico en la sociedad contemporánea y que sirve todavía hoy como referencia desde todos los ámbitos para el mismo propósito. Publicó Engels los dos últimos tomos de la obra después de la muerte de Carlos Marx, con lo cual el compromiso, la responsabilidad que recayó sobre él, se comprenderá la inmensa dimensión que llegó a tener. Engels sigue siendo asociado en todas partes del mundo como el coautor, precisamente, de el modelo de sociedad avanzado que es el socialismo y que nosotros nos empeñamos en construir hoy en nuestro país, entrado el siglo XXI, adecuando esa propuesta a una nueva forma de concebirse a partir de nuestra propia realidad. De ahí que el comandante Chávez, como nosotros lo mencionáramos este lunes en nuestro programa de televisión, decidiera acotar al término socialista que le estaba proponiendo al país el término de nuevo, del siglo XXI, entre otras razones porque se fundamenta en el ideario bolivariano, en la realidad actual del país, desde el punto de vista social y económico, y muy determinantemente por el hecho de que nosotros somos un país que está asentado sobre una gigantesca, descomunal riqueza que, bien administrada, es nuestra oportunidad para el desarrollo más provechoso, para la construcción del bienestar, como es el petróleo. Es una realidad que nos hace completamente distinto como nación a cualquier otra que haya intentado la transformación de la sociedad producto de el hambre, la miseria en que hayan caído sus pueblos, y que ha tenido que salir adelante o intentarlo con muchísimas penurias, empezando por el asalto al poder por la vía de las armas. Esa no es una realidad que nos haya correspondido en Venezuela, y eso ya hace que sea completamente distinto y avanzado el modelo de socialismo que nos presentó el presidente Chávez. Eso debe a nosotros llamarnos siempre a reflexión. El hecho de que el comandante Chávez no planteara una propuesta con base en una receta preestablecida, sino que debíamos construir, y eso hace que nuestro socialismo sea cada vez más valioso en la medida en que nosotros lo comprendamos de esa manera. Por eso decimos que todo lo que tiene de maravilloso esto como propuesta está por construirse, y no debe nunca caerse en el error de que tenemos que evaluar aquí, sobre todo en los procesos electorales, si el socialismo es bueno o no a partir de lo que conocemos en este breve periodo de 14 años para lo que significa la transformación profunda de la sociedad. Las sociedades no se transforman en tan breve tiempo, sobre todo cuando tienen tan acendrado el modelo que hay que purgar, el modelo que ha generado la exclusión, que ha generado toda la injusticia que hay que erradicar de la sociedad, y eso es lo que cuesta. Nosotros lo vemos vemos cotidianamente en un gobierno que con coraje, con decisión, con claridad, sale siempre a enfrentar los embates del capitalismo para tratar de reinstaurarse en el país a fondo definitivamente y de contener a una revolución que definitivamente está llamada a erradicar ese modelo perverso que persigue la acumulación de grandes capitales, de grandes fortunas en pocas manos a costa del hambre del resto de la población, como siempre lo hicieron y como lo hacen en el mundo entero hoy en día en el ámbito del capitalismo. Entonces aquí es mucho más importante ese esfuerzo de construcción, porque parte fundamental del trabajo está en que la gente no caiga en la confusión, en la trampa de creer que, como digo, sobre todo en momentos coyunturales como el de una elección, la gente va a evaluar creyendo que ya sabe lo que es el socialismo y creyendo que ya sabe lo que es el capitalismo de manera integral y que en esos términos va a ir a tomar la decisión del voto. No, hay que tener en cuenta que fundamentalmente por lo que estamos luchando es por una oportunidad que nos abrió Chávez para que construyéramos. Él nos dio unas orientaciones y le dijo al país de qué se trataba la construcción de la patria, de un esfuerzo titánico que hay que sostener en el tiempo para que sus bases se lo solidifiquen y el proyecto perdure en el tiempo y no sea simplemente un asunto efímero de un cambio de gobierno porque cambiaron unos funcionarios por otros en un momento determinado, en una elección. La elección es parte del modelo burgués de sociedad para perpetuarse a sí mismo. En el ámbito de la profundización de la democracia, la propuesta profundamente igualitaria, humanista del socialismo bolivariano, lo que persigue es utilizar esa herramienta y avanzar con ella en la construcción del nuevo modelo. Es una oportunidad la que se nos brinda. No es que el socialismo, porque se ganaron unas elecciones, entonces todo debe ser medido en función de ello. Y eso es muy importante, porque nosotros vemos cómo día a día crece esa conducta en la gente, sin ningún distingo de ubicación política, de ante cualquier situación que en cualquier parte del mundo sería una situación apremiante, angustiante, normal de la vida, aquí automáticamente se atribuye al gobierno revolucionario. Es decir, la gente entra a un banco y hay mucha gente o está malo el aire acondicionado y está todo el mundo sudando ahí dentro del banco y el banco es de unos gallegos, el banco provincial, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el gobierno. Y la gente de una vez cae en la trampa de, oye, sí, ¿verdad? ¿Cuándo saldremos de este infierno? Nada sirve. Y púquete, la mente lo lleva a que hay que buscar la manera de acusar al gobierno. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Los medios de comunicación, permanentemente, a través de todo su contenido, están vendiendo un discurso que nos hace actuar casi que por acto reflejo en ese sentido, en esa dirección. Uno ve cualquier película, cualquier serie, cualquier cosa que estén pasando en un canal de eso, privado, y lo que se encuentra siempre es una vida fabulosa, y la gente vive en unas casas maravillosas, bellísimas, con todos los aditamentos, aunque sea un recogelata el protagonista de la película. Entonces cuando uno desde acá está viendo eso, y uno ve que, por ejemplo, no hay aire acondicionado ahí en la agencia del banco, y uno se siente, o uno lo que se le viene a la mente es que en Estados Unidos se vive muy bien, ¿por qué tengo yo que pasar esta penuria en un país que está en contra de los Estados Unidos porque le da la gana a estos revolucionarios? Así termina, sin darse cuenta, la gente sacando sus conclusiones. Y eso es precisamente el daño que se nos hace como sociedad a través de la dominación hegemónica que tienen los sectores del capitalismo en todos los ámbitos. Eso es lo que lleva a esa pobre gente ahí en el CCT a estar gritando la idioteza de que ya el gobierno no sé qué cosa va a caer, cuando están haciéndose intervenciones que están es adecentando el desempeño del comercio en el país en beneficio del pueblo. No se dan cuenta, simplemente no se dan cuenta, porque creen que el asunto es un juego, como lo plantean sus líderes estúpidos que tienen, de saca este y ponme a mí, quita este y ponme a mí, como que si eso fuera un juego. No se trata de eso. La gente vio cómo entregó su vida al comandante Chávez en la construcción más responsable que hemos tenido a lo largo de toda la historia como república, del desempeño de la gestión pública, del poder y del liderazgo político, para saltar de ese extremo maravilloso al charco, al lodazal mugriento que nos propone esta gente, de inmundicias, de inmoralidades de todo tipo, que entonces tiene a una gente ahí protestando dando una acción del gobierno que es en beneficio de ellos mismos, mientras el otro está montado una caravana en Valencia recorriendo la ciudad con un corrupto como es el diputado Cochola. Una cosa insólita que esté pasando en nuestro país. Es un disparate lo que sucede con esta gente de la oposición, que no es propuesta política. Venezuela se debate hoy entre la democracia y el fascismo. Esa es la verdadera elección que hay. La elección que hay es una elección frente al avance que está teniendo vigencia en el ámbito de la oposición por dejadez, por irresponsabilidad de todos esos líderes históricos de la oposición, por falta de capacidad para el liderazgo político, por falta de propuesta de país, porque son unos mediocres e incompetentes como lo fueron siempre los adecuados y los copellanos. Se han dejado arropar por una secta satánica que lo que persigue aborazadamente y de manera desesperada es el poder por el poder en sí mismo. Porque sí, porque les da la gana, porque ellos han tenido todo como niños ricos y no han tenido el poder, y entonces eso es lo que les falta, el juguetico que les falta a ellos para completar el juego. Esa es la triste realidad que tiene la gente que está en la oposición. Ahí no hay propuesta, no hay liderazgo, pero además no hay política. Ahí lo que hay es un farfarrancho donde están montados unos tipos que quieren hacerse del poder para destruir las posibilidades de justicia y de igualdad en Venezuela, porque no hay manera alguna de que en el capitalismo que ellos promueven, que efectivamente ellos proponen y que ellos representan y encarnan, haya un mínimo de inclinación a la justicia y a la igualdad social. No puede darse capitalista que se incline hacia la justicia y la igualdad social, es socialista, y eso no existe. No hay manera de que exista un capitalista socialista, eso no existe. Esos son los sistemas más radicalmente opuestos, contradictorios, que puede haber desde el punto de vista de la concepción política de la sociedad. Entonces, hay que tener siempre muy en cuenta que lo que representa la gente de la oposición no es una propuesta política en este momento de nuestra historia, no es una propuesta política. Lo que representa Capriles Radonsky, María Corina Machado y la cuerdita de zagaletones, de vándalos que ellos tienen ahí, eso que representan ellos ha sido siempre lo mismo. Ha sido invariablemente lo mismo. Sucede que en campañas electorales se debe decir que se está con el pueblo, etcétera. Eso se llama populismo. Pero representar, representan es al gran capital. Y el gran capital no quiere nada con los pobres, no quiere absolutamente nada con el pueblo. Quiere a la gente, en todo caso, como trabajador. De resto, no reconoce a ningún otro ser humano en la sociedad, porque el modelo capitalista no puede reconocer cargas que le cuesten dinero. Y un desempleado le cuesta dinero y no tiene por qué trabajar en función del desempleado, y ellos lo proponen en su propuesta escueta que tienen, discursiva permanentemente a lo largo de la historia. El modelo de libertad y de democracia que vende el capitalismo burgués es un modelo de democracia donde se exalta el trabajo como herramienta fundamental para el desarrollo del individuo, pero es porque es para el desarrollo de la empresa, porque si ese mismo individuo está desempleado o es un anciano, no le interesa en lo absoluto, porque es una carga, le cuesta dinero. Por eso en Europa vemos que el intento de sobrevivencia del capitalismo es la búsqueda de eliminarle al ser humano las prestaciones sociales, las jubilaciones, el tratar de prolongar su vida laboral creciendo los años que tienen que trabajar antes de jubilarse, para que la persona, si va a ser considerada, sea como trabajador y no como una carga para el sistema económico de esas naciones capitalistas. Por eso sucede esas fórmulas que ellos buscan para tratar de reflotar el capitalismo. Porque el ser humano no significa nada, sino que significa es el trabajador. No hay, no existe, no ha existido en la historia, ni va a existir jamás un capitalista que piense en el ser humano, porque eso no interesa al capitalismo. Eso es una carga para ellos, insisto. Entonces, nosotros que nos acercamos a un proceso electoral donde se tiene que decidir las autoridades que van a llevar el gobierno local en cada municipio, debemos tener en cuenta esta premisa. Toda esa retórica vacía, hueca, de Capriles, hablando como candidato presidencial, ya revela que no tienen propuestas para la localidad de los municipios. No tienen, no tienen ni candidato. Y los que están de candidatos de la oposición en los distintos municipios son simplemente personas que han encontrado que ahí hay una posibilidad porque no había candidato y se metieron en eso, con el mismo pensamiento, con la misma lógica. Entonces son unos caprilitos chiquiticos, unos tipos que están viendo el poder como un asunto que los va a beneficiar a ellos, como una meta aspiracional, individual, personal, para crecer ellos desde el punto de vista profesional, económico, etcétera, haciéndose de un botín. No son candidatos de un proyecto de país, de un proyecto de sociedad. No existe ni uno solo que pueda encuadrarse en esos parámetros de proyecto político, que en Venezuela es uno solo el que ha construido Hugo Chávez Frías. Por eso los candidatos de la revolución son consistentes con un proyecto de país, son consistentes con una posibilidad de desarrollo en la localidad, en el municipio, en la gobernación, porque están ungidos por un legado, el legado del comandante Chávez, para avanzar en la construcción de un modelo de sociedad profunda, con bases sólidas que permitan avanzar con certeza en la búsqueda del bienestar de la gente de manera individual y colectiva. Entonces, ese tipo de valoraciones son las que debemos hacer para las próximas elecciones. Nosotros vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora, y enseguida estamos de vuelta con ustedes para seguir con estas y otras reflexiones de interés para todas y todos. Ya regresamos. Comandante a la pelea. Vamos con... Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos que estamos por ahí en contacto con ustedes a través de nuestra cuenta arroba soyaranguibel en Twitter. Y desde ya le enviamos nuestro saludo a quienes nos están en este momento escribiendo. Hay mucha gente que nos está escribiendo, pidiéndonos un teléfono, etcétera. Ya va. Dentro de unos minutos le vamos a responder. Me dice José Lorenzo, por ejemplo: camarada, vivo en Mérida, alquilado, y me están pidiendo desalojo. No tengo dónde ir, ¿con quién puedo hablar? Ahí pone un teléfono. Vamos ahorita a ver cómo hacemos para llamarle. En todo caso, bueno, fíjense, ese es el comportamiento que hay en nuestra sociedad del capitalismo, en lo que la gente tiene que entender que el único que le puede salvar la vida es el socialismo. Es lo único que le puede salvar la vida. Porque ustedes vayan y vean qué es lo que sucede, por ejemplo, en situaciones similares en Europa, en Grecia, en España, entonces, donde está creciendo la tasa de suicidio como una cosa, pero espeluznante, y donde se están dando protestas incluso con los monigotes, los muñecos colocados como ahorcados, como expresión de esa realidad tan terrible que están padeciendo esas sociedades. Allá no hay miramiento, porque allá hay capitalismo como modelo de sociedad. Allá los banqueros han decidido, a la gente hay que quitarle los apartamentos y las casas sin miramiento. Y son en el orden de 500 casas al día que le están quitando a la gente en España, porque no tienen con qué pagar. Y no tienen con qué pagar porque allá se han eliminado todas las posibilidades de sobrevivencia de la gente, porque se le han eliminado las prestaciones, se le han eliminado la protección social, seguro de vida, todo eso se lo han quitado. Y la gente no tiene cómo vivir. No les he dicho, pues, en varias oportunidades, hay un nuevo modelo que están haciendo de caridad allá en España, del que se están avergonzando, pero que lo tienen calladito. Pero saben que es así. la gente, los profesionales, incluso médicos, abogados, etcétera, están yendo a restaurantes a ofrecerse para limpiar el restaurante a cambio de un plato de comida. Es una nueva modalidad que llaman ellos de asistencia social. Esa es una realidad que hay allá en el mundo capitalista. Y aquí es exactamente lo contrario. Pero entonces cuando suceden estas cosas, como la que nos dice el camarada José Lorenzo, que está alquilado en Mérida y le están pidiendo desalojo y está desesperado porque no tiene dónde ir, entonces la gente pudiera pensar, oye, es que este gobierno no hace nada. Este gobierno ha hecho tanto que por eso es que lo quieren tumbar, camarada. Por eso es que está la derecha buscando tumbar el gobierno. Por eso es que cada vez que Capriles allá habla de que hay que salir de este gobierno, es porque él está en contra de un gobierno que ha tomado medidas para regular los alquileres, para que no sigan los desmanes de una gente que ha hecho lucro durante décadas, más de 40, 50 años alquilándole a una pobre gente un apartamento, que ha pagado 10 veces más de lo que le costó el apartamento al sinvergüenza que se lo está alquilando. Y entonces el dueño es el sinvergüenza porque lo compró hace 50 años en 120 mil bolívares y hoy se lo tiene alquilado en el triple de eso mensualmente. Entonces, ¿quién es el que le está haciendo daño al camarada José Lorenzo? El capitalismo, camarada. Es el capitalismo. Entonces, si usted analiza el asunto, va a ver que por donde vaya pasando se va a encontrar a los que defienden ese modelo desde el ámbito del mismo barrio, diciéndole, eso es culpa del gobierno, porque es que el gobierno frenó con una ley de alquileres. La ley de alquileres es para salvarlo. Por eso está en contra la derecha de este gobierno. Por cierto, que hablando de allá de los Andes, yo había esperado para que tuviéramos más información sobre una situación que se nos denunció desde allá, desde el Táchira, y que quiero compartir con ustedes el día de hoy, porque es sumamente grave y lo quiero elevar como denuncia además ante el gobierno nacional. Ya ellos están en cuenta de esta situación que se está produciendo y que se acentúa sobre todo los fines de semana en la zona de la frontera. En el estado Táchira se ha dado la modalidad de que, además del terrible flagelo que es el contrabando de extracción, se están llevando cientos de miles de productos, mercancías de todo tipo, por cantidades descomunales a través de la frontera, de cientos de caminos que han encontrado para ello, y que va desde el papel toalla y la harina pan hasta containers llenos de grano, arroz, cereales de todo tipo de aquí de Venezuela para allá, toneladas y toneladas, que han sido denunciadas en estos días por el ministro de Agricultura y Tierra, el ministro Iván Gil. Pero en esta oportunidad, entonces se está presentando, es una distorsión sumamente grave, que es un rasgo más de la guerra económica que está planteada por los sectores privados de la economía y que no tienen ninguna intención de contenerse. Ellos no están en modo alguno acusando el golpe que le está dando el gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y quieren, porque se sintieron muy cerca de la posibilidad de que el gobierno cayera con esta acción de guerra económica, quieren seguir dándole, porque ellos estaban convencidos de que el gobierno iba a caer. Por primera vez en 14 años se vieron, por fin, con la condición de triunfadores en su búsqueda de hacerse del poder de nuevo en Venezuela. Ni siquiera cuando estaba Carmona en Miraflores juramentándose, ellos vieron tan cerca la posibilidad como con esta guerra económica. Entonces, por eso están desatados, y la gente que sigue a la oposición está con esas expresiones tan irracionales como la gente gritándole ahí a las acciones del gobierno en el CCCT. Están buscando prender un estallido social que no se les va a dar, les insisto, no se les va a dar, porque hay un gobierno que, como Chávez lo dijo siempre, no es el mismo de abril del 2002. Chávez lo decía con una frase que creo que más gráfica y más clara no puede ser: ya no somos los pendejos de antes. Ellos están empeñados en que los chavistas son pendejos, y no son. Tienen que meterse eso en la cabeza. Es lo primero que tendrían que hacer si quieren avanzar de alguna manera con su proyecto político, comprender que los chavistas son más astutos, más competentes, más capaces que ningún otro político de la Cuarta República. Eso es lo primero que tienen que comprender con seriedad y resignación, y luego ver cómo actúan. Entonces, en el Táchira, lo que se está dando es que algunos bancos en particular están utilizando el dinero en efectivo, que es para la sociedad, que eso no es de ellos, el banco no es dueño del dinero, el banco es un intermediador en el sistema financiero, en el sistema económico. El banco no es dueño del dinero, no es que la gente va a que le hagan el favor de dar, no, el dinero es de la gente que está puesto en el banco. Cuando la gente va a retirar el dinero para trabajar el fin de semana, para comprar sus cosas el fin de semana, el jueves o el viernes, entonces le dicen que no hay dinero, porque hay una situación difícil, que no sé cuánto, que no ha llegado la remesa de Caracas, y entonces que están en situaciones de aprieto, y no le dan dinero a la gente. Eso ya es una irregularidad para cerrar el banco, para que la superintendencia de bancos tome acciones ahí contundentes. Y el llamado en primer lugar es a la superintendencia de banco, a nuestro amigo el capitán Beren, que está al frente de ella. Están diciéndole a la gente, sobre todo a las cientos de miles de personas humildes, productores del campo, etcétera, que necesitan pues su dinero para trabajar y para llevar adelante su vida, que no hay dinero, que venga el lunes. Y resulta que el dinero sí lo hay, pero se lo entregan a unos grandes magnates de la corrupción, de la guerra económica, que si van a retirar 3 millones, 2 millones, 5 millones, eso sí se lo entregan. ¿Por qué se produce ese mecanismo? Porque entonces esa gente con ese dinero se van para Colombia, y allá en Colombia, ni siquiera en ninguna casa de cambio que usted diga, bueno, mire, son unas... No, hasta en las esquinas, en las mesitas que tienen en Cúcuta, en todas las esquinas, un tipo ahí cambiando dinero, ahí les dan ya en efectivo, si los tipos le prestan ese dinero en bolívares, les dan en efectivo unos intereses altísimos que van del 12% al 20% y al 25% muchas veces, y con ese interés simplemente le están pagando el préstamo que les haga por 2 o 3 días de ese capital. Es decir, la gente saca ese, los tipos, los mafiosos estos, sacan este dinero de los bancos en San Cristóbal, en Ureña, ahí en San Antonio, y entonces con ese dinero van, les prestan o les dan unos intereses allá en Cúcuta, y esa gente de allá de Colombia, con esos bolívares, se viene a Venezuela de nuevo a comprar toda la mercancía que sacan de contrabando hacia Colombia. Fíjense ustedes la operación tan compleja a la que está llegando esta gente en la perversión de el ataque al sistema económico venezolano. Compran con nuestros propios bolívares aquí, se la vuelven a llevar para Colombia toda la mercancía, allá la venden, le sacan todo lo que le van a sacar, y después entonces el lunes le devuelven al que le prestó el dinero y al que le pagaron unos intereses sustantivos para hacer esa operación. Entonces esa gente viene y vuelve a depositar sus reales aquí en los bancos, pero le ganaron un 12 a un 15, un 20% de interés a la operación en la que están colaborando con la destrucción de nuestra economía, como cualquier raspacupo. Son los grandes capitales movilizándose para destruir nuestra economía, lo que se está dando allá en la frontera. Hay que atender eso de inmediato, de inmediato. Eso lo tiene que atender en primer lugar la superintendencia de banco. Insistimos en el llamado al capitán Hernández Beren. Insistimos a quien esté en contacto con el capitán Hernández Beren a que le haga llegar esta denuncia. Hay que trasladarse en una acción del gobierno, con la Guardia Nacional, con todo lo que puedan llevarse para allá, el CENIAT, etcétera, a registrar los libros, a arquear esas agencias de banco. Entre ellos el banco Banesco, fundamentalmente es el que está haciendo esta operación, de darle el dinero a los grandes mafiosos y no a la gente que va a hacer retiro los fines de semana. La gente del común, la gente del pueblo que va a hacer su retiro, no tienen posibilidades de obtener su dinero en Banesco los fines de semana. Eso se nos ha denunciado y lo hemos constatado en esos términos. De modo que vamos a estar pendientes de eso. Fíjense cómo está el asunto de la cobertura internacional de esta guerra y cómo la están apoyando desde acá los vendepatrias más conspicuos que el pueblo conoce. En una nota de prensa de la agencia AFP, se titula hoy, acabaron con todo, comercios en Venezuela preocupados tras rebajas forzadas. O sea, acabaron con todo, es que vendieron la mercancía. El propósito de una tienda es vender la mercancía. Si esta gente tiene los anaqueles vacíos, quiere decir que vendió todo. Es la realización más grande que ha habido en la historia del comercio en Venezuela, lo que ha sucedido con estas operaciones. Es mentira que han rebajado la mercancía. Si el tipo tiene elevado al 2000% los precios, cuando le rebaje el 30, el 40, el 50 o el 70%, todavía le está ganando el 300% por encima. Los tipos están haciendo el negocio del siglo, pero como era una guerra económica que procuraba tumbar al gobierno, hay que seguir insistiendo. Y eso es lo que está haciendo la prensa internacional. Esta gente de AFP dice, acabaron con todo comercios en Venezuela preocupados tras rebaja forzosa. Y hay un miserable del que hemos hablado acá, que se llama Luis Vicente León, que dice que las decisiones de Maduro centradas en sectores no esenciales de la economía no son espontáneas, sino producto de una planificación, y es obvio que intentarán rellenar anaqueles de reposición. La sustitución de importaciones privadas por públicas no resolverá el problema de fondo y solo hará el sistema más ineficiente. Oigan bien, ustedes recuerdan que yo he insistido acá en que la solución a este problema es eliminar la posibilidad del sistema financiero venezolano, eliminar la posibilidad de que el sector privado tenga en sus manos control de dólares. No puede tener dólares porque su propósito es hacer negocio con los dólares, lo ha hecho siempre, eso fue lo que hicieron en el 84, quebraron nuestra economía con el Viernes Negro, fue porque los tipos agarraron los dólares que les dio el gobierno para que resarcieran las arcas de los bancos que ellos habían vaciado, y se los llevaron para el exterior. Cuando quebró la economía, volvieron a traer los dólares multiplicados con la crisis que habían generado ellos mismos, y se volvieron cada vez más ricos. Eso es lo que persiguen hacer ahorita, y es lo que venden como libertad, como derecho que hay que respetarle supuestamente. Cuando ellos persiguen que se dé este mecanismo de otorgamiento de dólares de manera incontenible, como la quieren ellos plantear, lo que están es tratando de pasar por encima de un sistema de regulación de la divisa que es Cadivi. Cadivi existe porque hay que frenar el dólar, no puede salir como le dé la gana del país sin una concepción de desarrollo de la economía. Por eso es que hay un control. Si usted entonces está bajo la campaña de que no, que Cadivi no me puede frenar eso, tiene que dame, y sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo, entonces Cadivi no sirve, no tiene ningún sentido. Y si Cadivi no tiene ningún sentido, quiere decir que gana el capitalismo, y si gana el capitalismo, nos fuñimos, porque se acaba la economía nacional. Entonces, esto hay que entenderlo bajo esa óptica. Todas estas declaraciones que dan, que suenan como que sí, efectivamente, aquí están los tipos diciendo cosas serias, es una guerra. Por eso es que este miserable debe ser metido a la cárcel si sigue hablando pistolada este Luis Vicente León. Esto que está buscando ellos es tratar de que no exista socialismo en Venezuela, es decir, que no haya de modo alguno ningún control de cambio para que el dólar pueda moverse como le dé la gana. Todo lo que luchó Chávez, en el mayor esfuerzo que aplicó Chávez como administrador público, como presidente, fue el de frenar el ALCA, que es el mecanismo que tenía pensado los Estados Unidos, con el cual iba a tomar nuestras economías. Iba a imponerse con unos acuerdos que se llaman ALCA, en los cuales iba a favorecerse la gran empresa norteamericana y se iba a acabar la posibilidad de la empresa nacional en todos nuestros países. No iba a haber empresas nacionales porque no puede haberlas desde la óptica del capitalismo, porque empresa nacional significa empresa soberana, que genera soberanía, genera independencia en la área de todo tipo en las que se mueven esas empresas. Es decir, hay una real confrontación con el modelo de concepción económico del imperio norteamericano en este momento en nuestro país. Y esta gente lo que está es buscando que no existan esos controles para favorecer al modelo económico norteamericano de que vengan las grandes corporaciones a nuestro país y destruyan toda posibilidad. Eso que estamos viendo que están haciendo, empresas que están fabricando celulares, cosa nunca pensada, un ADECO se burla de eso automáticamente porque ellos no creen en empresas nacionales. Cuando vemos que estamos fabricando celulares, que estamos fabricando computadoras, que estamos haciendo empresas de todo tipo en el agro, en el campo, en la ciencia, en la tecnología, que están naciendo porque no es todavía el parque industrial que reclama la nación para avanzar en la construcción del modelo socialista que estamos construyendo, pero están naciendo, estamos orientados en el camino correcto, esa gente tiene que buscar frenarlo, porque eso es opuesto a la concepción capitalista de la sociedad y de la economía. La gente tiene que meterse eso en la cabeza. No se trata de un papanata, del flaquito, ni del otro. Eso no es el tema. El tema es el modelo, y el modelo que promueven todos ellos y que promueven los medios de comunicación y estos sinvergüenzas como Luis Vicente León, es el modelo capitalista que destruye toda posibilidad de economía nacional porque favorece al de las grandes corporaciones. Les leo al final, ya en este último minuto, el cierre de este comentario. Criticó los controles de cambio y de precios y dice que esos son la causa de que Venezuela depende exclusivamente de los dólares petroleros, importe gran parte de lo que consume. Pero fíjense ustedes cómo dice. El gobierno acusa a comerciantes de subir artificialmente los precios. No, acusa no, los descubrió. Que en ocasiones llegan hasta el 1000%. No, llegan hasta el 3000% en la mayoría de los casos. Pero estos atribuyen la inflación al férreo control cambiario. Se quejan de que no reciben suficientes dólares oficiales a 6.30. Siguen empeñados en que Venezuela les dé el chorro de dinero petrolero, se los dé a ellos en forma de dólares a 6.30. Y ellos después entonces especular con ellos. Con lo que se ven obligados, sigue diciendo la nota, a adquirir divisas en el mercado negro. Un mercado que crearon ellos. Por eso es que es caro, porque es de ellos el mercado. El mercado negro no es del gobierno, es de ellos y por eso es que es tan caro. Cuya tasa es más de 8 veces superior para importar o comprar a los proveedores cuyos precios a veces están fijados según el dólar negro. En una tienda Sony de un conocido centro comercial, el panorama es similar. Los estantes y las paredes, antes repletas de grandes televisores, ordenadores, portátiles y equipos fotográficos, ya solo exhiben alguna que otra cámara compacta y grabadora de voz. Por ahora no hay nada para Navidad. Si no asignan divisas, no se puede importar. Esperamos que esto mejore. Fíjense ustedes cómo lo están poniendo, como que es una tragedia. Y han vendido todo, porque no lo han regalado. Ni nadie los ha saqueado. Como debió hacerse, por cierto. Pero nadie los ha saqueado. Y ellos están vendiendo como nunca y están empeñados en colocar el asunto como una tragedia. Pero están ahí otra vez arrinconados por el gobierno bolivariano. Están llegando cientos de miles de containers al país. Están llegando toneladas de productos de todo tipo, productos alimenticios, harina, papel toalet, todo eso está llegando, pero están llegando cientos de miles de equipos electrónicos que están arribando al país ya. Eso lo anuncia hoy el gobierno bolivariano. Ahí están en los puertos, ya están llegando, pero además es que tuvieron siempre llenos los depósitos, estos miserables, full de mercancía, por lo menos para un año de venta de productos. Luego, el país no va a estar comprando televisores de plasma de 46 pulgadas todos los meses. La gente compra y compró ahorita, abarrotó todas las tiendas porque no tenía cómo comprar por los precios que esta gente había inflado. Pero no es que la gente va a comprar todos los meses televisores de eso. Hay que estar atento a esto. El llamado es, esto va a bajar en un momento determinado y las tiendas van a tener su reposición como la han tenido siempre y como han tenido siempre acceso a los dólares, lo van a tener. Pero no es que la gente va a estar todos los meses comprando televisor. Ese fue el engaño que nos hicieron con la venta de vehículos en el 2002, el 2003, el 2004, que la gente empezó a comprar porque nunca había tenido chance de comprar carro porque no tenía poder adquisitivo. Cuando la revolución le empezó a dar sueldo, salario mínimo a la gente y oportunidades de invertirlo en otras áreas que no fueran las de la salud, la educación, etcétera, porque se les estaba dando todos esos bienes y esos servicios gratuitos a la población, entonces la gente empezó a comprar carro, pero no era que iba a comprar carro todos los meses. Y entonces cuando cayó la venta de vehículos, que se disparó a 3 veces su cantidad histórica, entonces empezó a hablar la industria de las ensambladoras automotrices que había una crisis en Venezuela. No va a haber ninguna crisis, va a haber una disminución para el ritmo de crecimiento vegetativo de la economía, que siempre lo va a haber, pero no en estos picos. No puede medirse la economía en función de estos picos que está cayendo en estos momentos producto de estas medidas del gobierno bolivariano. Atentos con eso. Vamos entonces nosotros a despedirnos por el día de hoy, esperando encontrarnos con ustedes en una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Chao! Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante.